y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando los diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta. Gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, es la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz, alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. La primera palabra del 2015 es Chipu. Emoción. Iba a decir 2015, pero suena re careta, ¿viste? Hay palabras que no dan. Por ejemplo, volvemos con Gladiador de la Cumbia, reload, ponele, una cosa así. Es re caretón eso. El 2015 también. Es 2015, estamos acá otra vez. Gladiador de la Cumbia con cortinas nuevas, con artística nueva. Y emoción porque volvemos a sentarnos acá después de unos 3 o 4 meses de ausencia en el aire y con toda la iniciativa para arrancar este año otra vez ahí con la bandera de la cumbia y sobre todo de la cumbia villera, pero este año nos vamos a extender un poquito más allá. El año pasado le dimos toda una vueltita de rosca a lo que era la cumbia nuestra, el subgénero de la cumbia que es la cumbia villera, la cumbia argentina, y decidimos este año también expandirnos, hacer un poquito de cumbia en Latinoamérica, ya que digamos que la cumbia es el único género propio de Latinoamérica. No existe otro, por si ustedes no se dieron cuenta, que se escuche de punta a punta. Ojo, hay muchos de Latinoamérica, pero ponele, vamos a decir algo, no sé, el tango es nuestro, ¿no? Ponele, es nuestro, tiene aires de cosas europeas, ponele, instrumentos europeos, ha nacido en las orillas del Riachuelo, pero bueno, tango no se escucha en toda Latinoamérica, por ejemplo. La salsa, ponele. La salsa también es latina, pero no se escucha, o sea, se escucha pero no es masiva, digamos, ni es tan popular como la cumbia. Digamos que la cumbia es el sueño de Simón Bolívar hecho música. Es Latinoamérica unida con algo que es demasiado nuestro, porque ni siquiera hubo algo europeo ahí, sino que fue creado desde los nativos y desde los africanos esclavos que vivían en el continente, y es el único género que no está contaminado. Obviamente después ha venido, no sé, un montón de instrumentación y otros estilos que se han fusionado, pero digo que ha nacido propio desde el hondo bajo fondo donde el barro se subleva, digamos. De ahí nació la cumbia, es nuestra, es latina, y de acá en Gladiador de la Cumbia la vamos a reivindicar como el año pasado, como hicimos. Vamos a cambiar un poquito el formato. Aquellos que les gustaba un poquito eso de que hacíamos biografías de las bandas cumbieras, bueno, era inevitable que suceda algo así. ¿Cuántas biografías podemos hacer de las bandas? Llega un momento que decís, bueno, hicimos 30 el año pasado, 30 biografías de bandas que fueron bandas muy consagradas y conocidas y bandas que no tanto, digamos. El tema que hay con la cumbia argentina es que no es como otro género. Ponele, vos querés buscar algo de rock y vas a encontrar la historia y la biografía de cualquier banda de rock, así sea pequeña. Y no sucede tanto con las bandas de cumbia, por ejemplo. Entonces, se nos hizo un poquito difícil el hecho de trabajar sobre la biografía de algunas bandas que no son tan conocidas. Si vos querés hacer una biografía de Pablo Lescano, ponele, hay un montón de información, un montón de notas, un montón de artículos que podés leer en internet y demás. Pero no sucede con muchas otras bandas que son conocidas, pero que no tienen... mediaticidad, digamos, que han salido mucho en medios o se le ha dado esa importancia. También tiene que ver mucho con el género, obvio. No fue durante muchos años muy respetado, entonces como que no había necesidad de hacer esas cosas. Por ejemplo, hay una banda que a mí me gusta mucho, que se llama Onda Sabanera, por ejemplo. El año pasado no hicimos nada de Onda Sabanera, pero realmente porque no hay mucha información. Entonces, quedaba para este año decir, bueno, podemos hacer biografía de otros cumbieros más viejos, por ahí, o no cumbieros, sino de la movida tropical, como Sebastián, el monstruo cordobés, por ejemplo. Pero iban a quedar poquitas. Entonces dijimos, bueno, este año vamos a tener que cambiar un poquito el formato, quizás vas a hacer un poquito más musical, pero sí me pareció una buena idea seguir apuntando a una banda por vez y, digamos, con un disco memorable, por ejemplo. Como no trajimos biografía de alguna banda, lo que vamos a hacer es mostrar algunos discos esenciales para el cumbiero que tiene que tener ahí en la repisa para escucharlo cuando se pueda. Hoy trajimos, por ejemplo, el disco de Onda Sabanera con canciones bien de mucho acordeón. Ellos mismos se autoidentifican como cumbia colombiana, han reivindicado la cumbia colombiana y la cumbia con instrumentos más acústicos, no están electrónicos, y hasta el día de hoy más o menos siguen con eso. Onda Sabanera se separó, no sigue más. El cantante Claudio Benítez sigue haciendo su participación como Claudio el Sabanero, por ejemplo. Después voy a contar una anécdota mientras que vamos escuchando algunos temas de Onda Sabanera que he encontrado por ahí, he tenido el agrado de escuchar vía internet y cosas así sobre Onda Sabanera y su cantante Claudio Benítez. Los teléfonos para los que se quieran comunicar con Gladiador de la Cumbia y Radionauta son 451-6917. 451-6917. Ahí pueden llamar, pueden hablar con el Pulpo, pueden hablar directamente al aire con Gladiador de la Cumbia, pueden hablar con el Colorado también, que ha traído una merienda ahora para tomar, tranquila. Si no, tienen la página de la radio, radionauta.com.ar. Ahí pueden escucharlos en vivo también. Si vos estás ahora en este momento, OJ, que me tocó debutar este año con Radionauta al aire, ¿o no, Pulpo? Hoy estuve ahí andando por la ciudad y escuchaba dónde agarraba, dónde menos, dónde un poco más. Y la verdad que uno se siente muy contento, esos logros. Después de tantos meses de lucha ahí que andaban con problemas técnicos, hemos salido al aire otra vez para que lo puedas escuchar desde tu espica, ponele. La podés escuchar desde una espica o desde tu radio o desde tu celular. Y si no, si estás en tu casa, si vos sos más de que ahora vino el frío y decís, bueno, me quedo en casa y me bailo unas cumbias con Gladiador de la Cumbia y la querés escuchar por internet, está radionauta.com.ar. Quiero mandar un feliz cumpleaños a mi ahijado Matías, que dijo que iba a estar escuchando ahí. Hoy es el cumpleaños de mi ahijado. Tengo un ahijado de 17 años, ¿podés creer? Eso dice mucho de mi edad, pero en realidad yo fui padrino cuando era muy chiquito, a los 17 años. A los 16 años, perdón. Fui padrino. Que me acuerdo que, mira, esta le voy a contar acá, no digan nada a ustedes, ¿no? Pero no podés ser padrino con 16 años. Hay como las leyes católicas, digamos así. Tenés que ser mayor de 18 y tener que estar bautizado y tenés que haber tomado la comunión. Cosa que obviamente el que me conoce sabe que me bautizaron porque no quería. Porque quería a mis viejos, no sé, por cuestión de tradición. Uno también es padrino por eso, qué sé yo. Y resulta ser que no podía ser padrino, pero bueno, con un 50 se arregló todo. El padre cometa. Lo que suena es nuestra nueva cortina de Supermercados. Esto es el último disco de Supermercados. Así que a los cumbieros les digo que se lo bajen porque está muy bueno. También les tengo que decir que los chicos de Cumbia Masiva, donde estoy haciendo la columna radial de los jueves, donde hablamos un poco de la cumbia como género popular, la cumbia y la política, la cumbia y el tango, la cumbia y el barrio y la policía, y así sucesivamente, con un montón de la cumbia en distintos sectores de la sociedad, me han invitado, y para mí un orgullo que haya sucedido esto, y los chicos me han puesto esta cortina también. Una cortina que yo había elegido ahí, digo, esta va para la vida, pero bueno, de última es como un mote ahí para mi persona, que a donde está suena esta cortina hermosa de supermercados que se llama Danza. Ojota que está otra canción de supermercado más vieja del primer disco del año 2003, que se llama La Danza, que es diferente. Esta se llama Danza y es el, si no me equivoco, es el segundo tema del disco que han sacado ahora el 2015, que también tenemos de ese disco la nueva versión de Gladiador de la Cumbia, que la van a escuchar al final. Pero bueno, así he dado la bienvenida y el arranque a este programa de Gladiador de la Cumbia. Un gusto para mí y un placer de que se haga esto de manera, ¿cómo se puede decir? De manera, no me sale, interactiva, digo. De manera interactiva con ustedes que están del otro lado. Es más, ahora voy a dar el dato de que hice algo para que sea más interactivo aún más. Pero antes de hacer eso, vamos a escuchar y vamos a meternos en este disco de Onda Sabanera con la primera canción, que se llama El Borrachón, que habla de la típica historia de que el que sale caravana y después no te dejan entrar a tu casa. Se llama El Borrachón y suena de esta manera. ¡Mandá de cumbia, calavera! Me encontré, me puse a tomar un trago y mareado me sentí. Al cabo de un par de horas, borracho yo me quedé. Y ahora que le digo, que le digo a mi mujer. Pasar. Solo sé que esta vez ella me quiere pegar. Y es que vengo borracho y no me dejas pasar. Solo sé que esta vez tú a mí me quieres pegar. Si no me abres la puerta me piro pa'l corredor. Si no me abres la puerta me piro pa'l corredor. We'll be right back.

a este lado este tipo de canciones, más vallenato. Es una canción, me vas a extrañar, muy conocida, de Onda Sabanera, del momento, por ejemplo, porque todos recordamos de Onda Sabanera, qué sé yo, El Matador, esa que decía yo soy el campanero, ¿verdad? También sonaba El Tigre. Una de las canciones así más conocidas de Onda Sabanera. Este disco, casualmente, que traje yo, como siempre me gusta hacer a mí, quizás traer, no, el que sabemos todo. Un disco que por ahí está ahí metido dentro de la discografía y decís, che, qué buen disco este, y por ahí no ha tenido la difusión necesaria. También la realidad es que dentro de los otros discos hay un millón de canciones que me hubiese gustado que hoy entren acá, pero como hicimos sobre este disco que se llama A pesar de todo, que es del año 2000. Onda Sabanera es una banda que en Argentina debutó en el 1998. Lo que estamos escuchando es No puedo olvidarte. Ahí suena de cortina. ¿Sabés qué? Una anécdota que voy a contar de Onda Sabanera está relacionado con lo que suele suceder en el ambiente de la cumbia en algunos lugares, en algunas provincias, y a veces acá en la provincia de Buenos Aires también, que es el hecho de que hay una banda que se separa y después vuelve, pero resulta que no son los mismos, que hay otras personas tocando, que el cantante es otro, o quizás es el cantante con la banda distinta, digamos. Y hasta a veces ha pasado de que toque una banda con totalmente otro cantante. Ahora, ¿esto cómo es? Porque, digamos, la gente lo sabe. En Jujuy, por ejemplo, en una época del año donde vuelven, en algunas ciudades donde vuelven muchos estudiantes y muchas cosas, mucha gente que está viviendo durante el año alrededor, en el verano hay mucha concentración de gente, y Jujuy y Salta son dos provincias que consumen muchísima cumbia, que mueven muchísimo en el ambiente de la cumbia. Ha pasado que en una misma noche haya dos bandas con el mismo nombre y son gente distinta. Acá pasaba, por ejemplo, con Nene Malo, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, Macaco. Esto no es mentira. Hubo 14 macacos diferentes con bandas distintas. Ahora, lo que sucede es, la gente lo acepta, la gente sabe, no sabe. Sobre todo a veces suele pasar cuando vienen bandas de otros países. Por ejemplo, viene una banda de Perú, viene una banda de México. Tampoco estoy hablando de que sea toda una estafa la movida tropical y que siempre suceda, que suele suceder. Y lo que ha sucedido acá, por ejemplo, con Onda Sabanera, es que Claudio Benítez, el cantante, se ha presentado en vivo como Claudio Benítez, el sabanero. ¿Pero qué hacen los bolicheros? ¿Qué es lo que llama más? ¿Que pongan Onda Sabanera o Claudio Benítez el sabanero? Y quizás uno, el artista o el cantante, no sabe esas cosas. Son teje y maneje a veces de la movida tropical que, bueno, suceden y pasan estas cosas. Porque también, al no ser tan mediático, uno por ahí conoce las canciones pero no conoce a los músicos. O no conoce, a veces se suele conocer al cantante, pero a veces no. Y suceden estas cosas. Es una anécdota que quería contar porque también ha sucedido con Onda Sabanera. En este momento hay una Onda Sabanera dando vueltas también, pero está Claudio Benítez cantando como solista también y con algunos proyectos que ha hecho él. Lo que estamos escuchando ahora es No Puedo Olvidarte. Negro Bailador estamos escuchando. Está la, No Puedo Olvidarte, la anterior. Ellas dicen, solo les gusta como él las mueve, que él solo las divierte. Una voz particular la de... A mí me gusta. Yo conozco gente que escucha y dice, a mí me gusta la voz que tiene Claudio Benítez en él. Particular del estilo también. Y un acordeonista de los mejores que hay. Y la canción que sigue, estas canciones que estamos escuchando están todas en el disco A pesar de todo. Pero bueno, algunas las vamos a poner de cortina, otras las vamos a ir escuchando enteras. La canción que sigue se llama Tengo que llegar y es una muy linda letra que estaría bueno que escuchen.

Los jueves, a las 4 de la tarde, dibujo. A las 8 de la noche, poesía. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Estamos escuchando a Onda Sabanera. Esta canción que está sonando es Mientes, siempre tú mientes. ¿Sabes qué, Pulpo? Hoy tiré algo al principio, pero al final no dije más nada. Gladiador de la cumbia está más actualizado esta vez. Antes, para comunicarte, tenías que hacer toda una movida, ¿viste? Hablar con mi Facebook personal, el Facebook en su momento de la Emporia Tropical. Pero esta vez, Gladiador de la cumbia tiene su propio página, digamos. Gracias por los aplausos ahí. Ahora, cuando uno hace la página de Facebook, viste, te dice, che, bueno, ¿qué es lo que querés hacer? ¿Vender conejos? ¿Querés ser propaganda de ropa? ¿O querés hacer radio, televisión? Pero no dice programa de radio, tuve que poner emisora de radio. Así que está Gladiador de la Cumbia, lo podés buscar ahí en el Facebook, la página Gladiador de la Cumbia, para que estemos más conectados y pueda hacerse más interactivo entre vos y yo, ambos cumbieros. Y el Pulpo no lo vamos a dejar afuera tampoco. Ahora, sorprendido de que sin haber dicho nada de esta página, ya hay gente que puso me gusta. Una está del otro lado del vidrio, que la veo acá, Lucianita, pero hubo un error, porque resulta que dejó el Facebook abierto y el Pulpo, que no puede más con sus siete manos, metió un enter y le puso un me gusta. Mira, Lucianita no quería ponerle me gusta al Gladiador de la Cumbia, pero bueno, ya está. Ahora se va a tener que bancar todas las publicidades que yo ponga en la página de Gladiador. Pero ya que estábamos, a mandar unos saludos a Francisco, a Leo, a Lila, a Walter, que han ya puesto un me gusta en la página del Gladiador antes que le digan el aire. Y también a los viejos cumbieros y viejos oyentes del año pasado, que ya veo que están ahí interactuando, que son Asu, a Asu Roca, a Ine y a Claudio Godoy, el gato que está ahí. Le mando un fuerte abrazo, que está encerrado ahí en la casa. No puede salir, está ahí jodido, pobre gato. Que se recupere pronto, que los impescables te necesitan también, ¿eh? Los Impescables, ya que está, voy a tirar el chivito. Los Impescables van a estar este sábado en Guajira Bar. Y también OJ, que está chapa y chamullo por ahí, va a tocar con sus cumbias arrabaleras. Después les voy a comentar un poquito de eso. Algo que le sumamos, bueno, antes de seguir, pongan me gusta ahí, busquen Gladiador de la Cumbia y le ponen me gusta a la página, así estamos más comunicados y podés pedir un tema. Nada, déjame pasar los temas que a mí me gustan. Nada, pedí un tema, lo buscá vos en internet. Podés pedir una pizza tampoco. Podemos charlar acá sobre lo que estamos hablando en vivo. Y si te gusta, o podré decirme, che, una referencia, ¿no? ¿Por qué no te haces el disco memorable de Palancha, ponele? O de Flor de Piedra, o de Gilda. Bueno, vamos a ver cuál disco, y después lo estudiamos un poquito y lo vamos pasando. Hoy es una noche de onda sabanera y un poco de cumbia colombiana. Y dentro de estos, de estas canciones que estamos escuchando del disco A Pesar de Todo, también elegí poner la que vos no escuchaste. Un inédito, una canción de Onda Sabanera que vos decís, ah, mirá esta canción. O la conocés de otro lado y decís, mirá, no sabía que le tocaba Onda Sabanera. Y para eso, en cada disco que vayamos haciendo durante estos miércoles de 8 a 10 en Radionauta, vamos a tirar la que vos no escuchaste. Y en esta ocasión es una canción que se llama, muy conocida, ustedes la tienen que conocer, que se llama Entre el cielo, vos y yo. Se hizo conocida por La Liga. Es una canción de folclore, en realidad. Se hizo conocida por La Liga. Y acá la tenemos por Onda Sabanera y Oscar Belloni en un disco en vivo que ha salido ahora en el 2013 también. Una muy linda versión de esta canción. Oscar Belloni lo van a escuchar un poquito porque hace los coros en realidad. Está ahí titulado como Onda Sabanera con Claudio Benítez y Oscar Belloni, pero Oscar Belloni se escucha un poquito de atrás, ahí haciendo coros. Así que vamos a pasar la que vos no escuchaste, Entre el cielo, vos y yo. Ahora, la que no escuchaste. Y no puedo entender tanta distancia. Bueno, esta próxima y última canción dedicada para todos ustedes. Gracias por haber venido, gracias de corazón a corazón por esta grabación que va a quedar impresa en estos 14 años de historia de Onda Sabanera. Gracias, de corazón a corazón, como dije. Así pasaba Entre el cielo, vos y yo, de Onda Sabanera con Claudio Benítez y Oscar Belondi, ahí sonando en un disco en vivo. Busquen el disco Más Vivo Que Nunca y va a aparecer, está dentro de las 18 canciones. Es un disco muy bonito también, con mucha fuerza, como suena Onda Sabanera. Lo que estamos escuchando ahora es Tú Decías. Bueno, espero que le haya gustado esta nueva onda ahí de Gladiador de la Cumbia, buscando un disquito y decir, che, este disco es uno de los discos memorables de la historia de la cumbia argentina, y pasemos un poquito en vivo, algún picadito de algunas canciones y algunas canciones enteras. Y se nos fue sin querer casi la primera hora, te digo, de Gladiador de la Cumbia junto a Onda Sabanera. Y para ir terminando, así tenemos tiempo de las otras secciones, ¿no? De las otras cosas que hemos traído para el nuevo programa de Gladiador de la Cumbia. Vamos a ir con los últimos dos temitas de Onda Sabanera. Mentirosa y Siempre Tu Pulpo. Dale mecha. Por mentirosa, muy tramposa. Mentiros, mentirosa. Mentirosa, muy tramposa. Osa, osa la cu. ¿Quién te crees? No te hagas la inocente que no puedes. No fijas el cariño si no puedes amar a un hombre como yo. Aléjate de mi vista, de mi cuerpo, de mi corazón. Ya no existes si tú mientes, te lo digo yo. Hoy tienes que marchar. Ya mi cuerpo no te siente, mi corazón se arrepiente. Y quédate callado, y ya no digas nada. Guarda todas tus palabras, aunque tanto tú lo intentes. Ya mi cuerpo no te siente, mi corazón se arrepiente. De haberse entregado a tu amor, de haberse entregado a tu amor. Cumbia, cumbia. Cheto, tambor. Ay, ay, ay. Radionauta 106.3. Está en la calle La Pulseada de Abril. Trae un informe sobre el complejo proceso de relocalización de familias que viven a orillas del Arroyo del Gato. La postergada obra hidráulica impuesta por la peor inundación. Historias de vecinos con dudas, temores y sueños. Además, Ayotzinapa, la matanza de estudiantes en México. La ilusión de quienes buscan terminar la escuela en Casa Joven de la Obra de Cajade. y mucho más. La revista La Pulseada cumple 13 años y viene con un almanaque ilustrado. Conseguila en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. Cumbia masiva. Meta economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde. En Radio Nauta. FM 106.3. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves a las 4 de la tarde. Dibujo. A las 8 de la noche, poesía. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11. Sos mi tierra, sos el fruto de nativos y de esclavos, resistencia y condenados. Sos la danza de mi pueblo, gladiador de la cumbia. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. De punta a punta con ritmo y sabor. Atrapa. Sabelo. Fíjate. No, danza de Buda. Cumbia cachiquiri vacilera pa toda la banda. Lo que suena es la danza del Judas en esta sección que se llama De Punta a Punta, que el año pasado estuvimos haciendo un poquito el recorrido ahí por el país, de punta a punta con ritmo y sabor, un poquito de cumbia que hemos traído para que recorras desde Ushuaia hasta La Quiaca. Pero también podés sugerir ahí, para eso está la página de Gladiador de la Cumbia, o podés llamar al 451-6917 y mandale un me gusta ahí a la paginita de Gladiador de la Cumbia para estar más conectados. Podés sugerir, che, yo conozco una banda de Chubut, por ejemplo. Después, acá en De Punta a Punta, vamos pasando algunos temitas de las bandas sureñas, de las bandas norteñas, las bandas santafesinas, catamarqueñas, de todo el país. Y podemos ir escuchando cumbia argentina de punta a punta. Y suena el Judas. Vamos a mandar un saludito a Lucas, el baterista de La Mansa, que está escuchando ahí, que nos escribe, que le puso un me gusta a la paginita también. Bueno, como se habrán dado cuenta, le hemos metido mucha onda a la gráfica, a las artísticas. Un saludo para Nati ahí, colaborando con la voz. También quiero agradecer públicamente acá al aire a toda la gente de Radionauta que me ha elegido este año también para ser una de las voces de Radionauta. Así que no solamente me tienen que escuchar en Gladiador de la Cumbia, sino que durante la programación de Radionauta escucharán mi voz ahí también. son las 9 y 5 de la noche y vamos a recorrer un poquitito de cumbia desde el sur hasta Santa Fe. Desde Neuquén a Santa Fe con Los Dragones, esta canción que se llama Márchate de aquí, y Los Palmeras con Ahora Quién, y suena así de esta manera. Pulpo, mandale mecha. Cumbiamberos. Pasarán mil horas en tu mirada,

que te estoy mirando, que me estás gustando. La única cortina que hemos repetido del año pasado. Te robaré corazón de Daniel Lezica. Cuando el año pasado pasábamos algunas canciones viejitas para los que son más, que se acuerdan de las fiestas familiares, ponele ahí, que sonaban estos cuartetazos. Históricos cuartetazos. Vamos ahí que se están sumando la gente a la página de Gladiador de la Cumbia. Va de vuelta ahí un saludo a Nati que estuvo interactuando también. También lo que vamos a hacer con la página, para que no se quede manija ni con las ganas de los discos que estamos pasando y decir, che, qué bueno que estaba ese disco, ¿a dónde lo busco? Vamos a poner el link para que se lo descarguen directamente a ese disco. En este caso fue el de Onda Sabanera, así que en un toquecito nomás voy a estar subiendo el link para que te puedas descargar, a pesar de todo, disco de Onda Sabanera. Y la canción que hemos elegido esta noche, de aquellas canciones viejitas para recordar, se la voy a dedicar la primera a Melissa Lobos, que sé que está escuchando ahí, que son fieles seguidores de Gladiador de la Cumbia y que ha participado muchísimo el año pasado, espero que este año también. Sabe que acá tiene las puertas abiertas Melissa Lobo para venir a charlar cuando quiera. Y a su vez, por decantación, le voy a mandar un saludo a las Cachitas Now. Están sonando de puta madre, vieja. Están sonando Cachitas Now, están en su mejor momento. Me pone orgulloso de la banda como está sonando Cachitas Now con sus temas nuevos, que espero prontito salgan a la luz, ese disco que están grabando ahí, y la vamos a traer este año. El año pasado habíamos traído de alguna, vamos a traer todas juntas para que hagan un acústico acá, y también obviamente va a haber notas a los cumbieros conocidos de la Ciudad de La Plata y, por qué no, a la gente que se está arrimando a la cumbia también. En la operación técnica del otro lado acá del vidrio, del otro lado de la pecera, lo tenemos al Pulpo Lesiani. Tirando magia. Para vos, Melissa Lobo, que sé que estás escuchando ahí, te vamos a pasar esta canción que se llama Demasiado Tarde de los Dinos. Y luego nos vamos a ir también a los años 90, con esta banda que se llama Luz Mala, La Foto del Armario. De amor, si te hubieras quedado para no arrojarme a ese triste dolor, por no haber comprendido mi gran sacrificio por verte feliz, que mis manos jamás se cansaron y todo te di. Mi vida. has llorado cuando te perdí. Ni me hubiera quedado pensando tu nombre sin tenerte aquí. ¿Qué puedo poner? aguantar el saber que otro hombre en mi lugar tus caricias y besos va a llevar. Ahora, cumbia en Latinoamérica. Cumbia por la reconcha su madre. Suena La Nueva Invasión inaugurando esta nueva sección de cumbia en Latinoamérica. Vamos a estar recorriendo un poco de aquellas bandas cumbieras que suenan también, en este caso, por Perú, pero también podemos poner de Chile, Paraguay, Uruguay, de todas las partes de Latinoamérica donde se escucha cumbia. Y hemos elegido esta canción que estás escuchando de La Nueva Invasión, que se llama Yo No Sé. La he elegido para que sea la cortina de esta sección, ¿no? Y ya que está arrancando hoy con La Nueva Invasión, ya que nos da la pauta para hacer nuestra cortina de esta sección, vamos a escuchar un poquito de La Nueva Invasión, sin antes comentarles quiénes son La Nueva Invasión, una banda del Perú, de Lima, que tuve el agrado de conocer hace poquito nomás, en una fiesta de cultura cumbia. Y también tuve el agrado, más allá de escucharlos en vivo, de compartir una cena con ellos. Y he aprendido muchísimo, realmente. Hemos tocado canciones juntos. Muy loco porque los pibes son una banda conocida allá en el Perú. Reconocida, ya llevan mucha gente. Y acá están como empezando de cero. Los he visto en Buenos Aires también, porque me copé, ¿viste? Cuando me copo, los sigo un poco ahí. Y tengo que decir que la gente de La Plata le hemos hecho mejor el aguante. Una banda con letras combativas, con letras comprometidas, con toda la autoridad para hacerlo con la realidad de Perú y de tantos países de Latinoamérica. Y en una noche que tocaron Cachitas Now, La Nueva Invasión y Chico Trujillo. Oye, pisa hasta el fondo. Mandar un saludo al Juanpi y a mi hermano Federico Gerardi ahí que está también escuchando la radio. Le puse un me gusta a la página de Gladiador de la Cumbia. Su viejita canta su canción. Y también recordarles que en FM La Charlatana, la radio de Berizo, este año también nos van a volver a retransmitir. Supongo que los viernes en el horario de 8 a 10, como era el año pasado, después vamos a confirmar eso. Pero un saludo muy fuerte a los colegas de la radio La Charlatana. Y otra cosa más, si no te perdiste el programa de Gladiador de la Cumbia, lo podés volver a escuchar en la página de www.radionauta.com.ar. Quería charlar un poquito y contar un poco de lo que fue la noche de Cultura Cumbia, una noche bastante latina, mezclada ahí, junto con La Nueva Invasión, Chico Trujillo y Las Cachitas Now, como estamos acostumbrados, mucha gente, muy, muy buena onda. Y los chicos que nos sorprendieron con este tipo de canciones, que mezclan un poquito de todo, ¿no? de cumbia chicha, de cumbia peruana, con un poco de rock. Es más, las canciones que traje hoy para que escuchemos son un poquito más variadas, digamos, no solamente de cumbia. Un poco de salsa, de ska, reggae. Pero sobre todo el contenido de sus letras, que es lo que más me llamó la atención y más me gustó, lo que más me hizo conseguir el disco, comprarme una remera. Me fanaticé con la banda. Vamos ahí, La Nueva Invasión. Y las canciones que trajimos hoy para escuchar en esta sección de cumbia en Latinoamérica se llaman Serpiente Dios y El Presentimiento, y suena de esta manera. Suena la bala, mamá. encanta esto. Cumbia por la reconcha su madre. Luis Antonio Vicente en la voz, Diego Manuel Vicente en guitarra, Fernando Castro Chávez en vientos y coros, Aurelio Castillo en charangos y coros. También está Rafael Ábalos en bajo y coros, José Vargas en la batería, Francis en conga y percusión menor, Gonzalo Licia en timbales y José María Chema en trompeta. Mezclando esto un poquito de cumbia rock, chicha y cumbia amazónica. Así suena la nueva invasión. Mandamos un saludo grande también a la gente que se sigue sumando al Facebook de Gladiador de la Cumbia, a Pancho Barbas ahí. Un abrazo grande. Yo no sé para qué estudian los muchachos, si no va a acabar porque tiene que ponerse a chambear. Yo no sé para qué estudian los muchachos. Y para cerrar esta sección de cumbia en Latinoamérica, el último temita de la nueva invasión, que se llama El Presentimiento, y suena de esta manera, Pulpo. Thank you.

al ritmo del Tunga Tunga. Hoy dices que sí, mañana dudas y me haces temblar. Hoy vuelas al sol, mañana lloras en la oscuridad. Como te burlas de mí, como te burlas de mí. Hoy quieres hablar, mañana callas y me haces sufrir. Hoy eres verdad, mañana vuelves de nuevo a mentir. Como te burlas de mí, como te burlas de mí. Ay corazón, qué difícil creer en ti. Que me llevas hasta las nubes y me guardas en el silencio. Ay corazón, qué difícil creer en ti. Que me pone tus alas blancas y me escapo a volar contigo. Ay corazón, doctor Mayorga, eso bailando así. Hoy voy a cambiar, voy a olvidarme un minuto de ti. Hoy una vez más voy a intentar escaparme otra vez. Como te burlas de mí, como te burlas de mí. Hoy quieres hablar, mañana callas y me haces sufrir. Hoy eres verdad, mañana vuelves de nuevo a mentir. Como te burlas de mí, como te burlas de mí. Ay corazón, qué difícil creer en ti. Que me llevas hasta las nubes y me guardas en el silencio. Ay corazón, qué difícil creer en ti. Que me pones tus alas blancas y me escapo a volar contigo. Ay corazón. Ay corazón, qué difícil creer en ti. Que me llevas hasta las nubes y me guardas en el silencio. Ay corazón, qué difícil creer en ti. Que me pones tus alas blancas y me escapo a volar contigo. Ay corazón. Luna, lunita, dile a ella que la amo cuando la ves caminar en la noche. Luna, no te olvides. Sé que siempre anduve de bar en bar, una copa aquí y una copa allá. Veo al pulpo cabecear ahí al compás de la Mona Jiménez y diciendo: extrañé todos estos meses de Gladiador de la Cumbia que no estaba en el aire, y estas canciones de la Mona Jiménez sonando en vivo. Lo que sonaba recién era Walter Olmos con Ay Corazón, esta canción que era de José Luis Perales, una versión muy linda de Walter Olmos, que también la ha hecho la Mona Jiménez. Y con respecto a esto del Tunga Tunga y la Mona Jiménez, junio se viene un mes bien cargadito, porque la Mona Jiménez el miércoles 10 de junio va a estar festejando 48 años con la música, papá. 48 años con la música. La Mona Jiménez, ¿en dónde? En el Luna Park. Dile que no soy feliz. El año pasado ahí que organizamos esa movida, que fuimos 12 fuimos de acá a ver a la Mona al Luna Park. Vamos a ver cuándo se prende en este año. 10 de junio, la Mona Jiménez festejando los 48 años con la música en esta sección del Tunga Tunga. Y antes de ir con El Taxista y el Ladrón, esta canción de la Mona Jiménez, voy a mandar un saludo a Leo da Silva y a la gente de Cultura Cumbia ahí que está interactuando con la página del Gladiador. Un fuerte abrazo, gente que está moviendo en esta etapa cumbiera en la ciudad de La Plata. Esta canción, El Taxista y el Ladrón, de la Mona Jiménez. Un día, charlando con un taxista y otro señor, me contaron una historia real de ellos dos.

escuchamos el supermercado con la danza y nos vamos a ir, como nos hemos ido todos los miércoles del año pasado, con la canción El Gladiador, pero con una versión mejorada de esta canción por ellos mismos y vuelta a editar en el último disco. Esto fue El Gladiador de la Cumbia. Bailar.